Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, saludos cordiales amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de nuestra institución. Hoy estamos aquí en 100.9 Cultura FM, en 940M en www.radiocce.com y www.culturafmcce.com. Además de nuestra aplicación donde usted puede descargarla en sus teléfonos y por supuesto escuchar todas nuestras actividades y las voces de sus protagonistas, nuestras entrevistas. Hoy estamos cerrando la semana de actividades, estamos en este viernes 20 de agosto del año 2021 y vamos a compartir, por supuesto, como ya escucharon ustedes al inicio de esta entrevista, música, un espacio que le gusta mucho a nuestro público. Y hoy nos acompañan los chicos integrantes de la agrupación Sintonía Moderata. Les planteamos nada más como una introducción a este espacio, que ellos son una agrupación musical que fusiona hábilmente el ritmo de la cumbia y el rock con instrumentos convencionales y géneros nacionales ecuatorianos. Ellos generan de esta manera un sonido auténtico de alta calidad y agradable al oído. Ellos nacen en el cantón Rumiñahui en el año 2018 y su propuesta ha ido evolucionando buscando la unificación armónica de todas sus ideas. Estos y más detalles los vamos a ir compartiendo a lo largo de los siguientes minutos junto a nuestros dos invitados que los tenemos ya acá conectados con nosotros. Les queremos contar que estamos junto al percusionista Ricardo Oscullo y también nos acompaña Luciana Valareso, ella es vocalista de la agrupación. Ellos son integrantes de Sintonía Moderata y vienen a compartir esos minutos acá con nosotros en Zona Cultura. Empezamos con usted, Ricardo. Queremos agradecerle por estos minutos que usted comparte con nosotros. Y escuchamos un tema al inicio, un tema de Sintonía Moderata. Hablemosle al público, contémosle sobre la historia de este trabajo. Buenos días, Ricardo, y bienvenido. Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias, la verdad, por el espacio a Zona Cultura y a ti por tu tiempo. Estamos felices y agradecidos, la verdad, de estar aquí compartiendo nuestra música, lo que nosotros nos dedicamos y a lo que nosotros nos queremos dedicar profesionalmente. Sí, decíamos, Ricardo, que escuchamos un tema al inicio de esta entrevista de ustedes. ¿Qué, nos puedes contar un poco de la historia de esa canción? Claro, todo este tema de las canciones que ya hemos sacado son parte de un proceso. Entonces, en este momento nos encontramos lanzando los temas de una sesión en vivo que tuvimos en un evento que se llamaba Valle Sonic Fest, que lo lanzamos hace aproximadamente un mes y estamos sacando las canciones separadas por partes cada semana. Estamos próximos a lanzar cada otra canción en unas 2 semanas y también estamos próximos a grabar el video de una canción oficial para el día, para la segunda semana de este mes. Perfecto, le damos la bienvenida también por supuesto a Luciana y queremos que usted nos comente cómo es la actualidad de lo que Ricardo también nos está ampliando, el trabajo que ustedes han hecho en este tiempo y lo que vienen a presentarnos. Luciana, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la bienvenida y por el espacio. Todo el proceso que se ha estado realizando ha sido con mucho esfuerzo de parte de todos los chicos. Esa sesión en vivo igual fue con todo el esfuerzo de los chicos, todos los proyectos que se tiene. Realmente estamos muy empeñados en seguir haciéndolo y seguir sacando contenido para todos los oyentes, todos los fans. Claro, ustedes han realizado presentaciones virtuales. ¿Cómo ha sido, Luciana, el trabajo hablando por el tema de la pandemia, que ustedes tienen que precisamente alejarse del público? El público tiene que estar alejado de sus grupos, por supuesto. ¿Qué actividades ustedes han presentado en este tiempo, Luciana? Hemos estado sacando canciones así con el hashtag Desde Caleta. Hemos estado sacando, como dijo, más canciones, más proyectos, contenido para todos nuestros fans, digámoslo así, porque realmente separarnos del público, de las presentaciones en vivo, ha sido realmente difícil. Es diferente la emoción de todo, entonces sí ha sido complicado. Claro. Ricardo, ustedes decíamos, ¿no?, son una agrupación que fusiona el ritmo de la cumbia y esto con el rock. ¿Por qué decidieron trabajar con estos dos géneros? Bueno, pues la idea de trabajar con rock, y bueno, con los ritmos de ahora, actuales, se podría decir, es porque la cumbia es un ritmo que ya está como que arraigado en las generaciones pasadas y en alguna de las nuestras también. Nosotros queríamos fusionarle con algo más nuevo, más actual, para poder así llegar a un público más joven, para lograr ampliar nuestro nivel de alcance. Entonces esa es la idea más o menos de fusionar este tema de la cumbia, que es algo muy tradicional, y el rock o el pop o el funk, que son ritmos más contemporáneos, por decirlo así. Claro, a través de estos géneros, como decíamos, ustedes presentan, ¿no?, y trabajan con instrumentos convencionales. Esto también era un detalle que queríamos que usted nos comparta, Ricardo. ¿Qué tipo de instrumentos son los que ustedes trabajan? Bueno, nosotros manejamos básicamente con instrumentos básicos, por decirlo así, un bajo, guitarra, batería y las voces. De ahí tenemos personas que nos ayudan en las grabaciones con lo que es la sección de vientos, saxofones, trompetas, clarinetes. Y yo me dedico a hacer lo que es la percusión latina, congas, timbales, güiros, campanas y ese tipo de cosas. Básicamente de eso se conforma la instrumentación de la banda. Claro, Luciana, ¿nos puede comentar usted de su parte lo que es también la historia del grupo en cuanto a desde el Cantón Rumiñahui, ¿no? Ustedes nacen en 2018, como decíamos, con esta propuesta. Han ido evolucionando a lo largo de los años y cómo se ha desarrollado. ¿Con quiénes ustedes empezaron y quiénes forman actualmente Sintonía Moderata? Bueno, yo soy la última integrante, soy la última en unirme. Creo que exactamente hace un año y medio más o menos que estoy como integrante de la banda. Según lo que conozco, sí hemos compartido, bueno, al momento en el que yo no estaba, sí han compartido escenario con grandes bandas, como La Papaya Dada. Entonces, sí ha habido una gran trayectoria, un gran esfuerzo de todos los chicos desde antes de que yo me uniera. Entonces, yo creo que en esa parte de la historia Ricky podría ser más específico. Claro, coméntenos, Ricardo, un poco entonces de la historia de Sintonía Moderata. A ver, pues Sintonía empieza como creo que casi todas las bandas, con un grupo de panas de ahí, de amigos que se reúnen y dicen un día vamos a hacer esto, vamos a hacer música, reunámonos a hacer música. Y entre esos fundadores se podría decir está Joseph, pianista de la banda y director. Y está Esteban, que es nuestro bajista y productor musical. Entonces, más o menos empieza por ahí la historia de la banda hace unos 3 años. Y yo también llegué hace unos 2 años igualmente. Pero de ahí empezaron a venir gente, empezaron a venir más amigos, más colaboradores. Ya tenemos nuestro manager, nuestro sonidista. Cada que tenemos una presentación estamos todos juntos y nos apoyamos, ¿no? Y eso es lo chévere de tener una banda así como que de amigos, de panas. No solo es como que vamos a tocar, sino vamos a disfrutar lo que nosotros hacemos. Claro, queremos recordarles a los amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros, la mañana de este día viernes 20 de agosto del año 2021. Les decíamos que estamos cerrando estas actividades con una entrevista importante hablando hoy de música. Nos acompañan Luciana Valareso, les decíamos, ella es vocalista de lo que es de esta agrupación Sintonía Moderata, y también Ricardo Oscullo, les decíamos, él es, en cambio, el encargado de la percusión de este grupo interesante. Disfrutamos de su música y estamos hoy compartiendo en estos minutos más sobre lo que es su perfil, historia y trayectoria. La banda se ha ido desarrollando junto a varios artistas nacionales reconocidos como Miguel Ángel, Gerardo Morán, los Proyecto Coraza, Grupo Escala, La Papaya Dada, entre otros. les decimos que en diferentes escenarios de renombre cultural ellos han estado en diferentes provincias de nuestro país, también en escenarios privados y en varios concursos. Ricardo, ¿nos puede contar entonces también por dónde ha transcurrido ustedes con su música? Bueno, nosotros principalmente pues nos hemos movido por Pichincha, en diferentes zonas de aquí de la provincia, en fiestas populares, en fiestas de barrio, en el lugar donde nos soliciten, nosotros vamos a estar ahí armando la fiesta para que podamos disfrutar. Y bueno, este tipo de eventos nos ha llevado a conocer a las artistas que tú mencionas, ¿no? Es muy chévere compartir escenario con agrupaciones o artistas que ya tienen su nombre clavado aquí en el Ecuador. Claro, Luciana, ¿nos puede contar en parte lo que es su perfil, su historia, su trayectoria, de dónde nace su gusto por la música y precisamente lo que decíamos, la fecha desde que usted ingresó a la agrupación, cómo se ha sentido? Realmente son emociones bien bonitas de estar con todos los integrantes de la banda, con todos los chicos. Todas las presentaciones siempre son una nueva experiencia realmente. Y el gusto por la música, bueno, por mi parte siempre he estado en mi familia y realmente escuchar todo esto de cumbia rock a mí me emocionó bastante. Entonces sí podría decir que es algo nuevo porque no se escucha mucho eso de cumbia rock y realmente es algo, como decir, revolucionario por aquí. Claro, Ricardo, también queremos de su parte que nos comente dónde nace su gusto por la música y la parte profesional, por supuesto, cuando usted ya integra Sintonía Moderata. Pues bueno, el gusto por la música creo que nace desde niño, ¿no? Hace unos 6, 7 años puede ser, con una guitarra, tocando las canciones típicas que uno empieza a aprender. Y ahí poco a poco se va dando cuenta que ya no es solo un gusto, sino que es una pasión que uno le coge a esto. Y fui formándome más empíricamente hasta poder lograr estudiar. Estoy acabando la carrera de producción musical en un instituto. Y también así ya poder hacer esto mucho más profesionalmente para que sea un apoyo más importante a la banda. Claro, ¿qué proyectos se vienen ya para este tiempo? Hablábamos, estamos hoy casi en mitad del mes de agosto, este mes lo dedicamos a las artes, siempre ha sido conocido sobre todo acá en nuestra capital como el mes de las artes. ¿Qué trabajo tienen ustedes? ¿Qué presentaciones se vienen, Ricardo? Pues como tal, presentaciones en vivo, estamos un poco dispersos en ese lado porque como la pandemia continúa, las presentaciones en vivo han bajado bastante. Lo que sí tenemos es, estamos sacando los covers de la sesión en vivo que tenemos grabados. Los tenemos listos para lanzar, estamos lanzándolos paulatinamente. Cada 2 semanas más o menos hemos lanzado 2 hasta el momento. El Paso Fino y Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Y estamos próximos a lanzar uno más que se viene en 2 semanas, el sábado. En 2 sábados se viene una canción más de la sesión en vivo de Sintonía Moderata. De ahí estamos a un mes más o menos de lanzar nuestra nueva canción, que es El Aguajal. Vamos a grabar el video en vivo, el video de esa canción, y vamos a subirlo en un mes más o menos. Perfecto. Estamos de esta forma llegando a los últimos minutos de esta entrevista. Luciana, le vamos a dejar este minuto para que usted le invite al público a que sigan a Sintonía Moderata en redes sociales, en todas las plataformas virtuales que ustedes tengan, y por supuesto, lo más importante, a disfrutar de la música que nos ofrecen ustedes. Su invitación para el público, Luciana, por favor. Por supuesto que sí. Les invito a todos los oyentes a escuchar a Sintonía Moderata en todas las plataformas virtuales que puedan encontrar, como Spotify, YouTube. También nos pueden seguir en Facebook, Instagram, para que puedan conocernos un poco más a cada integrante. Y bueno, no se olviden de seguirnos. Perfecto. Y Ricardo, con usted le dejamos también para su despedida y para que nos presente un nuevo tema para despedir esta entrevista y quedarnos para que el público escuche un nuevo trabajo de Sintonía Moderata. ¿Con qué tema nos quedamos y su despedida, Ricardo? Bueno, la verdad, muchas gracias a este espacio que nos brindas, Alex, y agradecido con la gente, con las personas que nos apoyan, nuestros amigos, nuestra familia, el público en general que sigue Sintonía Moderata. Les damos muchas gracias. Y esperamos que nos sigan, como dice Luciana, en todas nuestras redes y escuchen nuestro trabajo en YouTube, en Spotify. Y podemos irnos con el último tema que sacamos de la sesión en vivo, que es El Paso Fino. Perfecto, con ese tema nos quedamos. Les decimos a ustedes, amigos de Zona Cultura, gracias por habernos acompañado en esta semana de actividades. Hoy cerramos con música en este viernes, exactamente 20 de agosto del año 2021. Cerramos con música siempre diferente, siempre de artistas ecuatorianos, y hoy hablando de los chicos de Sintonía Moderata. Hemos tenido el gusto de recibir acá tanto a Viviana, como les decíamos, perdón, a Luciana Valareso y a Ricardo